Y vamos a hacer el cierre ahora, como corresponde, con la señorita Fernanda Rodríguez Briz, como es costumbre, todos los días lunes, ¿eh? Así que vamos a escuchar la tribu del libro, que va a traer un cuento propio de la autora Fernanda Rodríguez Briz. Aprovechamos para mandar un saludo para Fernanda y para el señor Claudio Briones, que va a estar ahí acompañándola y están escuchando el programa, ¿eh? Claudio Briones, un amigo de años, usted no sabe, Abby, muchos años, estoy hablando de 35, 40 años casi, un hombre de Rivadavia, luthier y músico, un gran músico, el amigo Claudio, así que le enviamos un saludo. Vamos ahora sí a escuchar este cuento de la autora Fernanda Rodríguez Briz, que ella misma nos va a contar. Muy buenos días, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora, y como todos los lunes les acerco alguna pieza de la literatura, algo que me guste compartir con ustedes, imaginando que nos sentamos todos como hacían aquellos hombres primitivos, mujeres, familias, en torno a un imaginario fogón, y se ponían a escuchar historias. Y hoy la historia es mía, es de mi autoría, es un cuento que construí alrededor de un mito, una leyenda que cuentan en un pueblo que visité en el norte argentino y sobre el cual el guía de turismo nos contó que era, bueno, que en ese pueblo pasan cosas muy extrañas, como es la visita de un tren que ya ni siquiera tiene los rieles colocados en el pueblo, pero que los lugareños siguen escuchándolo llegar. Entonces, en torno a eso construí esta pieza, este relato, y lo voy a leer acompañada por la música, los sonidos del instrumentista Claudio Briones. Vamos a estar narrando este cuento. Alemania. El pueblo se llama Alemania, no Alemania como el país, Alemania como el cacique alemaní, antiguo dueño de la zona. Y además no es pueblo, es caserío, 5 casas olvidadas entre montañas. El pueblo como pueblo existió antes, cuando el tren como tren existía, pero en cuanto dejó de pasar hace unos 30 años, ellos dejaron de ser pueblo y fueron esto que son ahora, unas pocas casas sueltas con el inevitable rezago de unos viejos adentro. El pueblo, que no es pueblo, sigue recibiendo la visita del tren de tanto en tanto, aun cuando las vías ya no estén, aun cuando los durmientes lleven décadas sirviendo como estantes de cocina o barras de boliche. Pero el tren pareciera no saberlo porque sigue pasando. Es un finadito que llega de visita y se lo recibe sin susto, pero tampoco se le da una bienvenida emocionada porque es un amigo de la casa, es uno más y tiene derecho. Los 10 o 15 que ahí viven, sobreviven, escuchan el silbato que lo anuncia alguna que otra madrugada, sienten desde sus camas la sacudida sobre el quebracho y reconocen la exacta mezcla de su aroma hecho de cansancio, fierro y vapor. Si el momento los pesca dormidos, el tren se les mete dentro del sueño. Si están en duermevela, se emocionan con que ha vuelto y tal vez inútilmente hasta levanten una mano para saludarlo. Pero si el pitido los encuentra despiertos, se persignan 3 veces porque saben, ellos bien saben que no es posible. Y a la mañana siguiente, esos que comparten el mate mientras miran la nada, sueltan algún ¿has visto que anoche volvió el tren? Sí, asienten los demás, porque o lo han visto o lo han oído. y se hacen servir una copita de caña para brindar por aquel fantasma amigo que no los olvida nunca y que de tanto en tanto sigue pasando a visitarlos. Alemanía, un cuento de mi autoría. Lo leí acompañada por el instrumentista Claudio Briones.